supe comprender lo que puede hacer cambiar a un hombre o una mujer. Yo juraba estar siempre en control y el amor se me abrazó del cuello y me dijo ya basta de divagar. Y el hombre que con tantas mujeres jugaba hoy por una sola se ha sentado a esperar. Ahora se me pasan los minutos, contando segundo a segundo, por anticipando el momento en que al fin, al despertarme en una mañana, encontraré a mi cuerpo abrazada, como si fueras parte de mí, y yo una parte de ti. Siempre en control y el amor se me abrazó del cuello y me dijo ya basta de divagar. El hombre que con tantas mujeres jugaba hoy por una sola se ha sentado a esperar. Y ahora se me los minutos, contando segundo a segundo, mi amor anticipando el momento en que al fin, al despertarme en una mañana, te encontraré a mi cuerpo abrazada, como si fueras parte de mí, y yo una parte de ti. Yo te quiero, te quiero, yo me muero, si tú no estás junto a mí. Cada instante en que no estás conmigo, me siento morir si no estás aquí. Y ahora se me pasan los minutos, contando segundo a segundo, mi amor anticipando el momento en que al fin, al despertarme una mañana, encontraré a mi cuerpo abrazada, como si fueras parte de mí, y yo una parte de ti. Al despertarme en una mañana, te encontraré a mi cuerpo abrazada, como si fueras parte de mí, y yo una parte. Se me pasan los minutos, contando segundo a segundo, por anticipando y esperando. Mira, mamá linda, cosa buena. Pasan los minutos, segundo a segundo, añorando y esperando a que regreses a mis brazos, cosa buena. Pasan los minutos, tequila en mi tostada, tu corazón es para mí. Pasan los minutos, segundo a segundo. Está buena, ¿eh? Pasan los minutos, segundo a segundo. Mi amor anticipando y esperando que regreses, tú regreses.